Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 2 de julio. El Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz, desde su oficina en Ubrique, informa que el próximo 10 de julio finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2019. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos pueden hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos, en la aplicación de la Diputación DipuPay o a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o que lo hayan extraviado pueden reclamarlos en la oficina de Ubrique en la calle Juzgado número 3, en el edificio del mercado en su planta baja y en horario de 9 a 1. Se informa que una vez concluido el plazo de pago voluntario se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Con el objetivo de evitar recargos innecesarios a los contribuyentes, se recuerda que el periodo voluntario de pago finaliza el miércoles 10 de julio. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el próximo 5 de julio finaliza el plazo de entrega de fotografías para participar en la cuarta edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Se podrán presentar un máximo de 2 fotografías por persona, con unas medidas mínimas de 30 por 20 centímetros sobre soporte rígido como cartulina. El primer premio es de 200 euros, el segundo premio de 150 euros y el tercer premio de 100 euros, todos ellos con la retención vigente en materia de IRPF. Toda la información relativa a esta convocatoria la pueden encontrar en la web del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: desde la Asociación Ubrique Dame Tu Mano se ha querido hoy agradecer el respaldo de la ciudadanía hacia este colectivo, gracias al cual, y tras cerrar las cuentas de la carrera solidaria, se han podido recaudar 10.000 euros. Estos recursos van a permitir continuar con la labor de apoyo a familiares y enfermos de cáncer. Nosotros, la verdad, es verdad que parece que no, pero durante el año siempre van saliendo donaciones, algunas veces pequeñas, otras veces más grandes. Este año hemos tenido diferentes donaciones bastante buenas, que nos han ayudado a poder hacer lo de los productos oncológicos. Y lo que es el tema carrera lo dejamos un poco más para lo que es todo el año. Entonces, este gasto va prácticamente lo que es pago psicóloga, y después si hay que pagar desplazamiento, productos oncológicos a personas, ya ahí ya si no se hace tan generalizado como hemos hecho esta última vez, y ahí sí se pide como unos requisitos, que a la persona, es verdad que en ese momento, porque nos gustaría podérselo dar a todos los pacientes, a todas las personas, pero también miramos, vamos poniendo un baremo de las personas que lo necesiten más, de que económicamente no estén bien, y de ahí pues vamos cubriendo sus necesidades. Y gracias a esta carrera podemos ir cada vez dando un poquito más. Empezamos con un granito de arena y cada año vamos dando más y vamos ayudando más, porque este año, más que en productos oncológicos, hemos dado a pacientes más de 100.000 euros. Para nosotros esto es una satisfacción de poder decir, porque sobre todo ellos, que hasta ellos mismos dicen, es que ellos así no me han dicho, no me han puesto pegas, solamente qué es lo que necesitan. Y se quedan sorprendidos de que esta asociación esté dando esta ayuda tan así, tan generosamente y tan fácil, pero que lo podemos hacer gracias a todo el pueblo que nos ayuda en esta gran carrera y locura que decidimos empezar a hacer. Y que gracias a esta locura estamos ayudando a muchas personas. Es verdad que las cuentas muchas veces la gente hace como un pequeño, una pequeña cuenta en tu cabeza, 1.800, y se creen que 1.800 por 10, pues no, teniendo en cuenta que los niños son a 5 euros, los adultos 10 euros, que llevamos 5 años sin querer subir la cuota, pero a nosotros las cosas sí nos suben de precio. Aunque es verdad que gracias a Dios tenemos mucha gente que nos ayuda, pero sí van subiendo de precio. Y es verdad que los niños prácticamente el beneficio es prácticamente cero, porque queremos que la gente salga contenta, y entonces la bolsa del corredor la intentamos poner bastante buenecita, claro, para que todo el mundo quiera seguir colaborando y viniendo. Pero después de pagarlo todo y hacer balance entero, pues hemos cogido 100.000 euros. Pues a ver, porque, y aparte para nosotros el orgullo, y cada vez que tuve una camiseta, tú dices, esta camiseta es de algo que yo estoy haciendo, que hemos creado, y la verdad que intentamos siempre currárnoslo en el diseño, trabajando con la gente del pueblo para que nos hagan esos diseños que nos hacen año tras año en la camiseta. Y es verdad que nos lo intentamos currar bastante bien, porque nuestro objetivo no es que se quede solamente en el día de la carrera, es ese día nomás, sino que el de estar viendo día tras día las camisetas a cada persona haciendo deporte, utilizándolas para cualquier, para lo que le apetezca, para caminar, para ir a un mandado, para nosotros es un recuerdo de que estamos ahí y que seguimos ahí y que, por desgracia, la enfermedad está ahí y que hay que seguir día tras día luchando y ayudando a todas estas personas. Y esto también, que no quiero que se me olvide, darle las gracias a OKMás y a FEDCABE, porque este año, gracias a ellos también, la recaudación ha sido bastante buena, porque nos han dado una buena aportación económica con ayudándonos en la compra de la camiseta. Entonces, todas estas ayudas que nos dan, desde las más pequeñas hasta las más grandes, para nosotros es lo que hace posible todo esto y que sigamos aquí trabajando por esta lucha tan grande. No llevamos ni 6 años en la andadura y prácticamente es verdad que nuestra asociación es una de las más valoradas en el pueblo, de las que tú hablas de Ubrique Dame Tu Mano y prácticamente todo el mundo lo conoce y todo el mundo habla bien de Ubrique Dame Tu Mano, porque es una realidad de que estamos ahí, de que estamos ayudando. Siempre, tú sabes, hay problemas, hay gente que, porque no llueve nunca el gusto de todo, porque hemos tenido casos de que se le ha prestado ayuda y han dicho que no se la hemos dado, pero bueno, fuera de eso, prácticamente el balance suele ser positivo, suele ser bueno. Intentamos acercarnos al paciente de la manera más sensible y siempre manteniendo la máxima, que no se sepa nunca quién es, porque yo te digo la verdad, yo no sé nunca los pacientes que está tratando la psicóloga, porque intentamos mantenerlo en máxima privacidad, porque sabemos que hay temas que son muy personales y que hay gente que a unos le dan igual y a otros no le dan tan igual. Entonces, muchas veces el tema del psicólogo es un poco también tema tabú, ya que de parte de la enfermedad es un tema muy tabú, se junta el tema psicólogo. Entonces, nosotros no sabemos, solamente 2 personas saben quiénes están visitando a la psicóloga, la persona que lleva paciente y la psicóloga. Y los demás, lo único que no sirve es saber que se está prestando la ayuda y que se está ayudando y que la gente que está yendo está muy contenta. Claro. Es lo único que nos importa, que se avance y que la gente que venga vaya para estar mejor y para que vaya avanzando en salud. Por su parte, desde Avanza LGTBI Ubrique también se hace público un comunicado en el que se agradece a todos y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas que les han acompañado durante la programación de la segunda semana de la diversidad. Avanza agradece especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, de la alcaldesa Isabel Gómez y de la delegada de Igualdad Magdalena Burdallo, así como a todos los partidos políticos de Ubrique. También a Jesús González Montes por su cartel, a Zarba Barroso por su trabajo incansable y a la agrupación fotográfica ubriqueña AFU por su apoyo y ayuda. Además, este año Avanza resalta el gesto de la subdelegación del Gobierno en Cádiz y de José Pacheco por ser un gobierno sensible con el colectivo LGTBI que pone al servicio de la ciudadanía las instituciones. Gracias al apoyo de todos los colectivos, Avanza crece como entidad. Y por otro lado, desde el IES Las Cumbres se informa que la alumna de Bachillerato de Artes, Nerea García Torres, ha ganado el primer premio en el concurso de pintura de aves del proyecto Educaves en la categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos por su obra titulada Buitre. El proyecto Educaves forma parte del proyecto educativo Aldea, incluido en el programa de educación ambiental de la Junta de Andalucía. En este mismo certamen ha sido seleccionada la obra Martín Pescador, del ubriqueño Pablo Calvente. Es un concurso que organiza la Junta de Andalucía por la Consejería de Medio Ambiente. Y bueno, sobre todo ha sido Isabel Velasco, que era la profesora de biología, de que le daba sobre todo a los primeros de la ESO, que tenía ganas de participar en este proyecto, y coordinado con el Departamento de Dibujo, pues hicimos esa participación, trabajamos con primero de bachillerato y con primero de la ESO para presentarnos a 2 categorías que ofrecía el concurso, ¿no? El concurso lo que pretende es sensibilizar a todos los niños, sobre todo, los premios son muy poquita cosa, pero lo que se pretende es sensibilizar a todo nuestro alumnado de la, hombre, de la preferencia que tenemos en la conservación de las aves, ¿no? Que, que vivimos en una zona espectacular, ¿no? De medio ambiente, de paisajes, de, pero también las aves siempre han tenido mucha importancia. Yo personalmente soy muy sensible a ese tema. Veo como cada vez hay más menos pajarillos, menos águilas, menos halcones, menos... Entonces, pues lo que se pretendía era sobre todo sensibilizar a los chiquillos, de sobre todo a los de primero de la ESO, ¿no? Que son quizás un poquito más... desconocen un poco... Nosotros que somos un poquito más mayores ya, hemos conocido la sierra de otra forma, ¿no? Hemos conocido la sierra con muchísimos animales. Tengo que decir que incluso yo iba a cazarlos cuando era jovencillo, ¿no? Y ahora soy un férreo defensor de todas las aves y de todo. Así que, por otro lado, pues ese desconocimiento que teníamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Me hace un poco ser un poco más sensible ahora, sabiendo que voy viendo, ¿no? En nuestro entorno que cada vez hay menos aves insectívoras en invierno, apenas los zorzales ya casi no llegan. Yo no sé si será el cambio climático o será la contaminación, no sé exactamente, ¿no? Incluso yo veo que hay hasta menos gorriones, ¿no? Es decir, que esa cosilla que tengo, pues de alguna manera con la profesora de biología de Isabel Velasco, que también tenía esa inquietud, y también Eloísa, que era la profesora de primero de bachillerato, que también nos coordinamos los tres para participar en este proyecto, pues por ahí fue un poco el origen de esa participación en este concurso, que es necesario educar para la conservación de las aves, ¿no? Porque es que ya te digo que somos sensibles, esta zona conoce muy bien todo lo que es el entorno de Urique, ¿no? Y los alrededores. La mayoría de nosotros hemos estado de cacería alguna vez. Y bueno, yo creo que poco a poco somos un poquito más ecologistas todos. Y de alguna manera lo que pretendemos es que nuestro entorno se conserve lo mejor posible, ¿no? Es un poco, ese es el mensaje que se pretendía dar a los niños, y con la participación en este concurso y después con este premio, pues yo creo que va a salir reforzado. También sé que ha sido empate, es decir, que si hubiera un segundo... Lo que pasa que, claro, lo dan para que no se repita el centro, lo dan en otro centro, pero otro alumno nuestro, Pablo Calvente Zapata, con otro trabajo, ha sido también... en las calificaciones, que está buscándolo pero no lo encuentro, dan unas calificaciones y en una de ellas también está Pablo Calvente. Y también en este caso han seleccionado el de Nerea, pero Pablo Calvente también de Ubrique y Nerea también, que es de Ubrique. Los dos han sido, digamos, seleccionados como primeras obras del concurso en categoría de bachillerato. Y Nerea ha sido la que realmente ha sido agraciada con el primer. Por eso te digo que hay que tener un poquito de suerte también para que... son trabajos hechos ya con la acuarela, a otro nivelito, ya son un trabajo más serio, y es un trabajo, digamos, que está bien hecho, ¿eh? El ejercicio que trabajaron con Eloísa, la profesora de dibujo que le da clase. También Pablo presentó un Martín Pescador, que era como una especie de collage, trabajado con revistas, un fondo muy bonito, encima de las revistas de periódico pintó con acuarela. Es decir, que son trabajos ya un poquito de más nivel, ¿no? De chavales de bachillerato de arte, que aunque estén en primero, pero ya son un poquito más avanzados, digamos que es un nivel, digamos, de aficionado ya interesante, ¿no? No es lo mismo que los chavales de educación secundaria de primero de la ESO, que bueno, que estábamos trabajando con rotuladores, estábamos trabajando con lápices de colores, había algún chavalito que había hecho alguna cosita de acuarela. Es decir, ya es un nivel más interesante, aunque están aprendiendo, pero el trabajo del buitre ha quedado fenomenal, ¿eh? Se puede ver en las redes y es un trabajo pues muy bonito, la verdad, de nuestros alumnos, o sea que estupendo. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.